Bueno, hoy es miércoles y aquí estamos en Radio Crash con La PA en los talones, el programa de la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias. Hoy con el personal un poco reducido porque esta tormenta nos ha dejado algún compañero tirado en la carretera. Entonces, bueno, los que hemos podido llegar vamos a hacer lo que podamos. Así que hoy estamos, como digo, personal reducido, pero Rubén sigue ahí en el control. Hola, ¿qué tal? Y aquí hablándoos, pues Celia y nada más. Ley Mordaza. La Ley Mordaza, de protección de la seguridad ciudadana, legaliza las listas negras de infractores, manifestantes, activistas, prensa alternativa, todos fichados como antes, pero ahora es por ley. El gobierno trata las cámaras de vídeos y fotos como armas peligrosas. No hay democracia ni se le espera. La Ley Mordaza te impone multas de 600 a 30.000 euros por grabar en la calle a un policía que viola la ley. Pero ellos pueden grabarte, ficharte y hacer lo que quieran. La Ley Mordaza es una ley hecha contra ti. ¡No a la Ley Mordaza! ¡No a la impunidad policial! Bueno, esta música nos indica que comenzamos con las noticias. Continúa el escándalo Villa. El exlíder sindical del SOMA, Fernández Villa, pudo haberse apropiado de 450.000 euros correspondientes a dietas, viajes y comidas de los delegados sindicales en UNOSA, según ha revelado en la Comisión de Investigación del Parlamento Asturiano. Villa habría recibido esta cantidad de manos de UNOSA entre los años 1980 y el 2012, y en forma de cheques a su nombre, que después no habría abonado al SOMA UGT, según constan en las cuentas de la tesorería del sindicato. Recordamos que Villa se ha negado a comparecer en la comisión varias veces alegando problemas de salud y aún no ha dado ninguna explicación sobre la procedencia de los 1,4 millones de euros que regularizó durante la amnistía fiscal. Sí, debe de estar muy malito el pobre. Después del esfuerzo de apañar 1,4 millones de euros durante todos estos años en que decía que estaba luchando por los derechos de los mineros. Un jeta total. El Estado se hará cargo de la mayoría de la deuda generada por la salida a bolsa de Bankia y devolverá el dinero a miles de pequeños inversores estafados según las conclusiones del sumario. Se calcula que este nuevo pufo nos costará a todos los españoles alrededor de 500 millones de euros, que sumados al rescate de la entidad y al dinero ya desembolsado por el gobierno de Rajoy para indemnizar a los preferentistas, suma un total de 24 millones de euros. 24 millones de euros. Es que... Nada, que se dice rapidito, 24 millones de euros, eso sí, no hay para, por ejemplo, tratamiento de la hepatitis C, no hay para la calefacción en los colegios, que tenemos a los alumnos ahí heladitos de frío. No hay nada para lo que importa, pero sí hay para rescatar a Bankia de todos los estafadores que se lo llevaron bastante crudo. El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga en institutos y universidades los días 25 y 26 de febrero en protesta por la nueva reforma anunciada por el Gobierno que reduce la duración de los grados de 4 a 3 años. La reforma busca aumentar los años de estudio de máster en detrimento de los años a cursar del grado, dejando así fuera de subvenciones un año entero de estudios, ya que ni los estudiantes ni la universidad reciben ayudas para los estudios de posgrado. Los estudiantes denuncian que el decreto 3+2 es un brutal ataque a la universidad pública y piden la retirada inmediata del mismo. Bueno, aquí en la radio vamos a intentar tener en los días previos a esta manifestación algún representante de los estudiantes que nos hable detenidamente sobre este decreto y que desde luego es una forma más de volver a la privatización de la educación. Si tienes dinero te lo pagas, te educas, progresas y si no, pues mira, te fastidias. paralizado el desahucio de un vecino de Carabanchel junto con su mujer y su hijo de 3 años a manos de un fondo buitre. La paralización no supone una victoria en sí por dos cuestiones. La primera, que a cambio de seguir viviendo en su casa, tendrá que pagar más de alquiler y la deuda que tenía pasa a duplicarse. Y la segunda, que las viviendas construidas con dinero público ahora son objeto de especulación por parte de fondos de inversión privados que amenazan con desahuciar a sus legítimos propietarios. Bueno, esto está sucediendo en muchos sitios. Caso más público, digamos, donde más se ve es en Madrid, con todas las viviendas públicas construidas que están siendo subastadas, vendidas al mejor postor, se las están quedando estos fondos buitres y todos los contratos que habían firmado previamente estas personas de derecho a compra, etcétera, están siendo pasados por el forro y directamente están siendo desahuciados de sus casas. Viviendas públicas, recordamos. Hoy estaban citados a declarar en los juzgados de Manresa los compañeros de Pab Vallès imputados por la ocupación de una sucursal de Catalunya Caixa, el pasado jueves para pedir la dación en pago para MOA. Finalmente, el juicio ha sido suspendido porque no se pudo localizar y notificar a la parte denunciante, es decir, Catalunya Caixa. Catalunya Caixa, esa gran desconocida en Cataluña, que nadie sabe dónde está, no se les puede localizar. Jolín, a cualquiera de nosotros enseguida nos encuentran, cuando nos quieren comunicar pues un desahucio, una detención, una multa, nos encuentran rápido. A Catalunya Caixa, oye, mira tú, no aparece. Bueno, más noticias. Queremos comentar que este domingo 8 a las 12:30 en el Parque Jovellanos de Mieres va a haber una manifestación por los detenidos en el Pozo Santiago durante la última huelga general de la minería. Y vamos a comentar una cosilla. Comentarla, no tenemos así la noticia muy... muy redactada, pero ayer seguramente que sabréis que hubo una firma entre el PP y el PSOE, una cosa un poco rara, se firma un pacto antiterrorista. Hay que tener en cuenta que ahora entre la ley Mordaza y la reforma del Código Penal, pues terroristas vamos a ser prácticamente todos. Y esta firma realizada entre Rajoy y el ínclito Pedro Sánchez, ese magnífico líder del PSOE, pues incluye la cadena perpetua para los terroristas, un poco de aquella manera. De tapadillo. Sí, como de tapadillo. Sí. Lo bueno es que, bueno, el PSOE dice que no, que cadena perpetua no, que lo de la revisable que no, que en cuanto lleguen al poder, pobrecillos, todavía tienen ilusiones de que van a llegar, santinos, que cuando lleguen al poder que la van a quitar, pero oye, de momento van y firman, esto no lo entiende nadie. Ayer había un detalle en las noticias, que es que abrieron las noticias, bueno, pues cómo no, con un atentado, con los terroristas yihadistas y demás, inmediatamente después van y ponen la firma de este acuerdo del PP y PSOE. Qué casualidad. No, casualidad totalmente, sí. Bien, estos son otra de las formas de manipulación que tienen los informativos, que tienen los medios de comunicación hoy en día, para que nos hagamos a la idea de cómo nos están defendiendo de todos esos terroristas malos. Lo que no nos estamos dando cuenta es que todo esto nos va a afectar a nosotros, va a ser un recorte más en nuestras libertades, y que lo que están haciendo es intentar mostrarnos que nos van a defender de todos esos terroristas, yihadistas, extremistas, etcétera, cuando en realidad lo que van a hacer va a ser aplicárnosla a nosotros mismos. Yo quiero recordar lo que pasó un poquito, que para que no se nos olvide, para que veamos cómo evolucionan estas cosas, cuando el 11S, todas esas leyes que se hicieron, esos registros en aeropuertos para viajar, etcétera, etcétera, que nos teníamos hasta que desnudar en los aeropuertos, no los terroristas, nosotros, las personas civiles, y cómo todo el mundo cayó la boca porque parecía como que nos estaban defendiendo. Desde aquellos años los recortes de libertades han ido a más y seguimos tragando, señores, porque nos engañan. Van a por nosotros, no van a por los terroristas. A los terroristas los tienen bien fichados.

así que no llores, no dejes que tu hijo lo vea. No le robes el presente, no le robes su futuro, tirados en la calle sin un duro. Todo esto que pasa es el producto de una tremenda estafa, conoces el truco. No pierdas la razón si tu situación se cronifica dentro de un sistema que tu vida sacrifica. Pero ponte frente al espejo, grita fuerte, no es mi culpa. Grita muy fuerte, no es mi culpa. Ponte frente al espejo y grita fuerte, no es mi culpa. Grita muy fuerte, no es mi culpa. No es tu culpa. Víctimas de un engaño, gobernantes cómplices mirando hacia otro lado. Murito Rajoy o le hinchan a tranquilizantes, o es un MK Ultra. A mí no me jodas, ¿quién nos va a defender del ladrón si el gobernante está al servicio del patrón? Son mafia, sin hablar en italiano, sin sombrero ancho, pero son mafia. Y el compañero Ubilla, que también pillaba, nadie sabía nada, ¿eh? ¿Dónde están los fondos mineros para emplear a los jóvenes? A la cárcel, todos a la cárcel, que devuelvan el dinero y a la puta cárcel. Hola. Hola. Bueno, hola Carlos. Vamos a ver, estamos aquí con el tema de, bueno, de la ley de inseguridad ciudadana. En el grupo No Somos Delito, estamos poniendo desde que empezamos. Oye, el programa. Flojito. Sí, ¿me oyes mal? Ahora te oigo mejor. Ahora mejor, Carlos. Vamos a ver. A ver si lo ajustamos un poco. Que decía que, bueno, desde que empezamos el programa estamos poniendo cuñas relacionadas, bueno, pues con la ley de inseguridad, yo siempre lo digo así, inseguridad ciudadana, porque yo no me siento nada segura con esta ley. Y estamos hoy, vamos a dedicar un poquitín el programa a esto y por eso queríamos hablar contigo. Ayer hubo una reunión del grupo No Somos Delito, ayer martes 3 de febrero, que estaba previsto que se realizara en el Congreso de los Diputados y que finalmente, bueno, por un detallito del PSOE, de ese gran partido que es el PSOE, se tuvo que suspender, bueno, se tuvo que modificar y tuvo que ser por la tarde en el Ateneo de Madrid. Tú ibas como representante de la PA a esta reunión. Cuéntanos un poquito, bueno, pues qué conclusiones hubo, de qué se habló allí, porque bueno, no te he presentado, entramos un poco así, pero tú estás en PA Barcelona, ya hemos hablado más veces contigo, además estás también en el Observatory Desk y en muchos otros sitios, eres una persona, bueno, con la cual sabemos que podemos contar para muchos temas. Gracias. Dinos, además, a ver. Justo sí. me pilláis en una manifestación que hay aquí en Barcelona por el caso del 4F, que fue un caso de, bueno, de torturas por parte de la Guardia Urbana de Barcelona y con, bueno, presunta intervención del alcalde entonces, Joan Clos, y con complicidad de justicia, que estamos denunciando y reivindicando que se reabra el caso y que haya responsables, porque cuatro chicos y chicas inocentes estuvieron en la cárcel, una de ellas finalmente, bueno, acabó quitándose la vida. Sí, no pudo soportar la presión. Sí. Y bueno, a raíz del documental, de conseguir también, después de mucha pelea, de conseguir que se emitiese en TV3 censurado, bueno, hay más gente que conoce la historia y eso, estamos en la manifestación intentando reivindicar eso, que se abra el caso. Entonces, esto enlaza bastante con lo del acto de ayer de No Somos Delito. Porque la nueva ley Mordaza precisamente pretende evitar esto, pretende que eliminar el derecho a ciudadanía, a poder grabar a la policía cuando está cometiendo abusos, a poder hacer este tipo de denuncias, y luego aparte si nos vamos, por ejemplo, a las prácticas de la plataforma Afecto a la Hipoteca, parece que la hayan hecho pensando en nosotras. Sí, no, desde luego es una ley diseñada específicamente para todo ese tipo de acciones que realizamos, bueno, tanto la plataforma como otros movimientos sociales. Sí. Y desde luego es que está hecha a medida. Es decir, cuando la ley nos está dando la razón de que lo que hacemos es legal, es justo, entonces van ellos y modifican la ley. Claro, bueno, ellos se han dado cuenta, ¿no? Desde la PA, y no solo la PA, muchos otros colectivos, hace años que perdimos el miedo y que decidimos desobedecer leyes injustas y autotutelar nuestros derechos. Han intentado pararnos de mil maneras, han intentado criminalizarnos, no lo han conseguido y ahora aprueban esta ley con la que, bueno, pues lo que pretenden es que a través de sanciones muy altas, la gente coja miedo y se quede en casa y se desmovilice, porque además se les avecina un año electoral muy complicado y prefieren no tener ruido en la calle y quieren hacernos pasar por criminales. Entonces el acto de ayer iba, bueno, lo organizaba No Somos Delito, íbamos muchos colectivos adheridos, colectivos que precisamente no nos vamos a ver criminalizados por esta reforma legislativa, y se invitaba a los grupos parlamentarios a firmar un compromiso por el cual, si llegan en el siguiente periodo electoral a tener representación o llegan al gobierno, se comprometían a derogar esta ley. La sorpresa de última hora, o no tan sorpresa, es que el PSOE, que iba a estar en el acto, iba a firmar, de hecho se iba a hacer en el Congreso, se excusa con problemas de agenda, debía ser el pacto de Estado antiterrorismo su problema de agenda con el PP, y evita que se produzca el acto en el Congreso y finalmente se tiene que hacer en un Ateneo. Entonces no se presenta PSOE, demostrando una vez más que su interés por la ciudadanía es cero. A nosotras no nos sorprende porque podemos recordar a la ministra Carme Chacón, sí, alegrándose y felicitándose por agilizar los desahucios. Sí, sí, efectivamente. Y Convergencia y Unión tampoco firma, tampoco se presenta, tampoco nos sorprende. De hecho, estamos aquí ahora en Barcelona reivindicando los abusos policiales con complicidad de la alcaldía de Barcelona y de Justicia, y tampoco UPyD. Uh-huh. Y bueno, en el acto, aparte del compromiso de los grupos políticos, pues salimos muchos colectivos a decir al nuestro el por qué esta ley tiene que derogarse, porque es una ley que no cabe en un Estado de Derecho, sino que cabe en un Estado de derechas, que es lo que tenemos actualmente. No, sería un Estado de represión totalmente, porque bueno, yo estoy viendo algunos de los puntos, ¿no?, de esta ley. Y acción considerada muy grave, reunirse o manifestarse en infraestructuras de servicios públicos. Vamos a ver, si quieres protestar contra algo que está haciendo el Estado, no sé dónde te vas a manifestar. En un parque no tiene sentido. Obviamente tienes que ir allí donde se está realizando la injusticia, ¿no?, o el mal hecho. Luego también estoy viendo cosas con lo que decíamos, ¿no?, que está hecho a propósito, impedir un desahucio. Está calificada como grave y penalizada hasta con multas de hasta 30.000 euros, efectivamente. Manifestarse frente a la sede del Congreso, del Senado o de parlamentos autonómicos. Vamos a ver, se supone que ahí es donde están nuestros representantes y a nosotros, a los ciudadanos, a quienes les estamos poniendo ahí, a quienes se supone que representan, no podemos ir a estos sitios que son nuestros a decirles que lo están haciendo mal. Entonces, como decía, bueno, yo no me siento desde luego nada segura con esta ley, sobre todo porque me está impidiendo ejercer mis derechos. O sea, creo que tiene unos niveles de anticonstitucionalidad bastante grandes. Sí. Bueno, pretenden eso, ¿no? El que tengamos miedo y que nos quedemos en casa. No quieren que hagamos ruido. Deben de querer recuperar la idea esta de Ana Botella, de hacer un manifestódromo y así que protestemos dando vueltas en un estadio sin molestar a nadie y que nadie nos vea. Sí, bueno, lo que bastante nos dan cuenta es eso, es que, uno, somos muchas las que somos muy precarias y poco nos van a poder afectar estas multas, y dos, que perdimos el miedo y que decidimos hacer desobediencia ante leyes injustas, leyes que atentan contra nosotras, contra nuestros derechos, contra los derechos humanos, y ahí vamos a seguir parando desahucios, recuperando edificios vacíos para realojar a familias ante la dejación del Estado, vamos a seguir haciendo presión a las entidades financieras que también lo quieren sancionar, y vamos a seguir haciendo propuestas de ley que son razonables y que acabarían con esta situación. Si tú lo has dicho, hace tiempo que hemos perdido el miedo y, bueno, ante esto también yo siempre, bueno, aquí siempre lo decimos, en Paz Asturias creemos mucho en la inteligencia colectiva y que nos prohíban hacer estas cosas, no nos importa porque ya pensaremos en otras y tendrán que ir legislando para prohibirnos pues esas nuevas acciones que iremos ideando. Pero el caso es que siempre vamos a seguir ahí protestando y denunciando. O seguimos haciendo las mismas cosas. Bueno, de hecho, en La Paz llevamos un año preparándonos ante esta posible reforma y hemos ido innovando también, lo que tú decías, hemos tirado de la inteligencia colectiva y pues si no podemos ocupar oficinas, pues las bloqueamos de otra manera. Y sí, los desahucios, pues simplemente asumiremos el riesgo. Llevamos 6 años asumiendo el riesgo porque ya estábamos incumpliendo una ley y ahora seguiremos asumiéndolo con la ley Mordaza. No, sí. No nos van a poder callar, que es lo que pretenden. No, todavía no se han dado cuenta de que el miedo ya está cambiando de bando, porque los que no tenemos nada que perder, bueno, pues qué más nos da, ¿no?, que nos multen con más y con menos. La mayor parte de nosotros, además, económicamente, no somos solventes, con lo cual a ver qué van a hacer con ello. Y estamos perdiendo el miedo porque además sabemos que, bueno, que nos pueden detener alguno de nosotros, que nos pueden multar, pero que viene mucha gente detrás que va a seguir el mismo camino y que con esto no van a poder hacer nada. Como tú decías, esta ley, la ley Mordaza, es una muestra de que el miedo está cambiando de bando. si no, ¿qué necesidad tendrían de hacer esta ley? ¿Quieren de alguna manera paralizar a la gente que lleva años movilizándose y que cada vez hay más descontento, más cabreo, cada vez hay más propuestas alternativas, cada vez hay más desobediencia? Entonces, no saben cómo frenarla, lo que no se dan cuenta es que así tampoco van a frenarla. No, desde luego no lo van a conseguir con esta. Porque además hay una cosa que es bastante peligrosa en esta ley y que ha sido denunciada por expertos juristas, porque teóricos, y es la ambigüedad del redactado. Es decir, queda todo como muy al libre albedrío del policía que lo haga o del juez, porque se supone que cuando defines un delito debes definirlo claramente para que no haya ninguna duda de si se está cometiendo o no. En cambio aquí, hay algunos artículos que son claramente ambiguos, no se define. Bueno, ya está hecho así, ¿no? Para que al final el policía de turno tenga un margen de discreción de sancionarte si él considera que estás incumpliendo la ley. En vez de hacerlo acotado como debería ser, lo dejan así de esa manera abierta para que, para que puedan hacer uso de ella. Efectivamente, esperemos que los juristas también se manifiesten en contra de esto, porque desde luego no podemos estar ahora te escucho fatal, ¿eh? Bueno, es que ahora mismo creo que tienes más ruido ahí detrás, porque sí. Yo también estoy escuchando esa manifestación que se está llegando hacia la plaza del ayuntamiento y de la Generalitat. Entonces, igual a lo mejor si el sonido y la comunicación no es buena, solamente que nos comentaras, ¿con qué impresión saliste de la reunión de ayer? Yo he visto que Izquierda Unida, Amaiur, Esquerra Republicana, Equo Compromís, el Bloque Nacionalista Galego y PNV se han comprometido por escrito, lo cual ya es bastante, a reformar esta ley de seguridad ciudadana. Con el PSOE, ya vimos el interés que ha puesto, visto cómo suspendió ayer la reunión para ir a firmar con el señor Rajoy y decir, como tú bien decías, viendo lo que está haciendo en Cataluña, que vamos a esperar. Sí. Pero la idea general, ¿crees que sí que podrá llegar a anularse en el caso de que se llegue a aprobar previamente? A ver, yo creo que la confianza, por el hecho de que firme, valoro positivamente, ¿no?, lo que hicimos ayer y el compromiso, porque además tenemos el compromiso firmado con el cual podremos ir si llegan al poder a decirle, ¿y ahora qué? ¿Ahora vas a cumplir o no vas a cumplir? Pero aún así, eso yo creo que lo importante no es solo que hayan firmado, sino lo importante es que ahora estemos vigilantes y si llegan al poder, que seamos capaces de hacer que ese compromiso se haga una realidad, de que no se quede en papel mojado, que es a lo que nos tiene acostumbrada la clase política. Y de hecho un pequeño detalle, ¿no?, y seguramente son problemas de agenda y que no tienen tiempo, pero ayer en el acto casi todos, por no decir todos, porque no fueron todos, los que vinieron de los partidos, hablaron, dieron su visión, firmaron, y cuando hablábamos los 20 colectivos, que hablábamos 2 minutos por colectivo, se fueron. Ya. Sí, por ejemplo, a mí eso me sorprende. No, bueno, a mí, a ti. Bueno, me sorprende. Me sorprende y no. Claro, estamos acostumbrados a eso, a que, escuchar a los movimientos sociales, a los colectivos, está muy bien mientras dura el tiempo de la foto. Después ya que hablen, que digan lo que quieran, que ya no nos interesa, tenemos cosas más importantes que hacer. Pues no sé, a lo mejor irse a un consejo de administración de alguna caja, de algún banco, cosas de esas. Sí, no sé los de ayer dónde iban, pero bueno. Que por eso creo que fue importante que firmasen ese compromiso, pero que es más importante que estemos vigilantes. Sí, no, ya te digo que a mí el ver que lo habían hecho por escrito también me sorprendió bastante, porque ya sabemos que palabras dicen muchas y que luego estas se las lleva el viento. Bien, seguimos atentamente, la plataforma No Somos Delito, todo lo que se haga, todo lo que hagan los movimientos sociales y todo lo que va a pasar con esta ley que ya digo que aquí llevamos denunciando desde que han empezado a prepararla, porque me parece muy adecuado el nombre de este colectivo, ¿no? No somos delito, no lo somos. Los delitos, los delincuentes son ellos, no nosotros que estamos defendiendo nuestro derecho, que estamos defendiendo la libertad, el derecho de expresión, concretamente la paz, el derecho a la vivienda, que ellos están vulnerando continuamente, y no somos delito porque estamos haciendo lo correcto, no como ellos. Bueno, Carlos, te dejo que sigas en la manifestación. Muy bien. En cuanto al tema del 4F, pues quizás también contactemos en algún momento aquí En Asturias también estamos a ver si conseguimos que se proyecte, que se organice alguna proyección de Ciudad Morta, porque creemos que es muy importante todas las denuncias que se hagan a través de los documentales y sobre todo de ahora que ya no nos van a dejar grabar todas las incorrecciones que haga la policía, bueno, pues por lo menos las que ha habido antes que se denuncien para que vean que si ahora no se ven no es porque no las haya, sino porque se ocultan. Bueno, como dijimos ayer desde la APA, y no solo la APA, seguiremos grabando, seguiremos pagando desahucios, nos declaramos insumisas, llevamos 6 años desobedeciendo leyes injustas, esta es injusta, y la desobedeceremos desde el día 1 en que entre en vigor. Siempre lo decimos, cuando una ley es injusta, estamos obligados a desobedecerla. Estamos obligados. Un abrazo, Carlos, muchas gracias. Venga, un placer hablar contigo, gracias. Como siempre. Gracias. Ley Mordaza. De la ley Mordaza violan tu derecho de expresión, reuniones, manifestación y información. La ley Mordaza nos sanciona por ocupar la vía pública y ejercer nuestro derecho de manifestación o reunión sin la comunicación previa a los cuerpos policiales. La ley Mordaza es anticonstitucional. Pedimos que dejaran de robarnos y nos robaron la palabra. Pero la auténtica seguridad es la justicia social. No pararemos de gritarlo. Más democracia, menos represión. No a la ley Mordaza. ¡No a la ley Mordaza! ¡No nos van a callar! Bueno, ahora voy a pediros un pequeño ejercicio. Vamos a cerrar todos un poco los ojos y vamos a imaginarnos en una mañana cualquiera, de un día de semana cualquiera, en una sucursal cualquiera de esa magnífica entidad que es Bankia. Estamos allí todos tranquilos, haciendo cola, en caja, esperando a que nos atiendan y de pronto... El carácter y la voluntad has cambiadito, amigo mío. El carácter y la voluntad. Ay, desde que tienes dinero, que no se te puede son cosas de rico nuevo. Oh, oh, oh, oh. Tú me bajaste el sueldo, me lo subiste y todito. Me lo subiste y toito. ¡Vamos ya, chula! Para poder defenderme y hasta el oro empeñadito, hasta mi casa yo he vendido. No me trajines más, Rodrigo, que por tu mala cabecilla acabaremos furtivos. Que por tu mala cabeza, Rodrigo, acabaremos furtivos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ Bueno, pues esto que estáis escuchando sucedió en realidad en una sucursal de Bankia en junio del 2012, donde de pronto, bueno, pues un grupo entró y empezó a cantar ahí el tema Bankia, pulmones y branquias. Y esto fue obra del colectivo Flo 6x8, con el cual hoy tenemos el gusto de hablar. Concretamente vamos a hablar con Paco Paraíso. Hola, Paco. Soy Celia, de Pa Asturias. ¿Perdón? Hola, Paco. Sí, hola, ¿me escuchas? Sí, ¿y tú? Sí, perfectamente. Vale, bien. Buenas noches. Te estábamos presentando mientras escuchábamos pues un fragmento de la intervención que hicisteis en Bankia en junio del 2012. Y bueno, estaba diciendo que sois el colectivo Flo 6x8. Lo primero, si no te importa, me explicas el nombre, porque llevo rato a ver de dónde viene ese nombre. Bueno, el nombre es una mezcla de flamenco, una especie de mezcla de, por un lado, una abreviatura de flamenco con Flo, y por otra parte, pues uno de los compases característicos del flamenco, el 6x8. Uh-huh. Nada más que eso. Bueno, este colectivo ha hecho varias intervenciones, todas pueden verse en YouTube, o por lo menos bueno una parte de ellas, una buena parte, y la verdad es que bueno son bastante sorprendentes el cómo entráis, empezáis con vuestros cantes, vuestros bailes, y cómo la gente se queda como muy sorprendida, pero como aceptándolo bastante bien. La táctica es esa, ¿no? Entrar, actuar y salir rápidamente. Pues sí, tú lo has dicho, ¿no? Se trata de algo que también es bastante parecido a lo que sería un golpe. La gran diferencia es que no llevamos la pasta, desafortunadamente. No, esa ya se la llevan otros. Sí, esa ya, además, en las oficinas queda poca pasta, digo. Mm. Y bueno, sí, el tema es hacerlo rápido un poco por... Tú fíjate, por la filosofía de no tener que luego responder o tener que lidiar, o sea, se trata de un poco darle las vueltas a la situación de poder en una oficina, de esa forma lanzar una crítica, sea financiero, y bueno, se puede decir que es un modus operandi, ¿no? Ese de la rapidez y de largarte antes de que llegue nadie a pedirte responsabilidades, ¿no? Sí, pero no solamente actuáis en oficinas, porque yo estuve, bueno, revisando un poquitín, y tenemos una intervención también en el Parlamento andaluz, que además esa yo recomiendo verla porque es buenísima, donde no hicisteis la intervención en grupo, sino que fuisteis uno a uno, os ibais levantando, hacíais la intervención, y según echaban a uno, otro tomaba el relevo. Sí, sí, tal como dices, en este caso el tiempo del que dispones para invertir la situación es tan breve que si concentras todo, sin varias intervenciones simultáneas, toda la energía que eres capaz de desplegar, pues te acallan rápido, ¿no? Sin embargo, espaciándolo, goteándolo, dejando que la intervención sobre la gran farsa sea paulatina, pues, no sé, es una forma de alargar los recursos. Sí, pero además a mí me pareció como muy simbólico, ¿no? En lo que hacemos, bueno, pues en los distintos movimientos sociales, el hecho de que no te pueden callar, ¿no? De porque si callan a uno siempre va a haber más gente que va a tomar ese puesto, que va a mantener esa voz, que va a mantener esa propuesta. Y entonces eso visto ahí de esa manera, la verdad es que resultaba, bueno, pues como bastante emocionante y simbólico. De lo que te comentaba en la parte de logística y tal, ¿no? Pero luego, pues, mujer, poéticamente, también tenemos nuestro corazoncito. Y esas cosas también las vivimos, ¿no? Y bueno, pues como tú dices, es una sucesión de declamaciones, de expresiones de disconformidad, de desacato con el estado de cosas, ¿no? Porque mira, una cosa que es impresionante cuando entras en esos lugares es una especie de sentido de la realidad así un poco completamente diferente al que hay fuera, ¿no? Viven en una ingravidez, eso que ahora mismo se está llamando casta. Pues mira, yo no sé si es casta, si no las connotaciones que puede tener, pero viven en su propio mundo, un ombliguismo ajeno a la realidad de la calle, pasmoso, ¿no? Entonces, aunque estas intervenciones fueran poquita cosa, porque son tres cantes, que además son interrumpidos, esas gotitas que caen en medio de esa placidez falsa que hay ahí, ¿no? O sea, bueno, falsa, es una placidez verdadera, ¿no? Pero sustentado en una farsa, que es la representación parlamentaria, que hoy mismo está atrapada completamente por unos hilos de corte neoliberal, de control de la economía y de la realidad. Eso, el Parlamento es una farsa, ¿no? Las decisiones se toman en otro lugar, bien lejos, y aquí simplemente se acatan, ¿no? Bueno, por lo menos eso quisimos denunciar con respecto al Parlamento de Andalucía, donde la troika realmente quien gobierna ese órgano, se supone consultivo, o sea, ese órgano de participación, pues eso es una falacia, ¿no? Sí, ese órgano de participación donde ahora mismo no participa nadie. ¿Perdón? Ese órgano de participación donde no estamos participando nadie, porque nosotros estamos totalmente al margen, tú lo has dicho. Todo viene desde, sí, desde la Troika, desde otros sitios. Exactamente, está, está hueco, ¿no? Uh-huh. Hola, Paco. Hola, buenas noches. Me oye, soy Rubén. Rubén, ¿qué tal? Sí, ah, vale, era por si me escuchabas bien. Oye, yo te quería hacer una pregunta, porque en vuestros vídeos veo que movilizáis, sois muchos los que participáis en cada actuación, en cada protesta. ¿Cuánto tiempo lleváis siendo Flow 6x8? ¿Cuánto tiempo? Sí, pues, las primeras acciones se hicieron en la primavera de 2008. ¿2008? Sí, aunque se venían dando vueltas de meses antes, pero las primeras acciones fueron ahí, sí, en la primavera de 2008. ¿Pero ahí lo hacíais grabándoos o era...? Bueno, la historia comienza un poco... Ha habido una reflexión sobre el estado de cosas. En aquel momento, pues acaba hacía poco de caer Lehman Brothers, con lo cual el estallido de lo que se ha venido llamando crisis económica, pues ya empezaba. Bueno, había gente preocupada por la cuestión macroeconómica y cómo repercutía en el presente, ¿no? Veíamos esa cautividad de la deuda y de aquella época, ¿no? Con esa, además, esa pedazo de burbuja. Total, que pensábamos que había que hacer algo y, bueno, se dio la casualidad que la gente que, digamos, teníamos esta inquietud compartida, pues, digamos, había diferentes disciplinas o diferentes saberes hacer y, bueno, surgió la idea de hacer desobediencia civil a través del flamenco en estos lugares, ¿no? Como una forma de desacato, pensando en la capacidad expresiva que tiene el flamenco y de denuncia y también de expresión, ¿no? De comunicación, ¿no? Y además hacerlo en estos lugares tan sagrados, ¿no? Tan reverentes, que son los lugares del capital, ¿no? No a lo mejor son los grandes consejos de administración, pero es donde el capital se instaló y donde llevó la deuda hasta la puerta de la casa de la gente, ¿no? Que eran las oficinas bancarias. Y bueno, y se empezó a hacer cosas, luego se empezó, bueno, se pensó en grabarlo y tal, pues se empezó a grabar y ya pues de ahí a subirlo a la red y en fin. Claro, y tenéis muchas visitas, ¿no? Experiencias y sondeando cuáles son los límites. En varios sentidos, ¿no? Por un lado, en sentido político, siguiendo a las entidades. Al principio, por ejemplo, nos pasamos como varios años haciendo acciones muy abstractas, ¿no? Sin contenidos explícitos, para suscitar un debate que creíamos que era pertinente, porque si comenzamos en 2008, 2009, 2010, hay una crisis bestial y de repente el gobierno está ocultando que es real, la gente se va dando cuenta poco a poco, y nosotros ya estamos denunciando eso desde 2008, ¿no? Y entonces no nos apetecía lanzar un contenido muy muy manifiesto y tal, sino simplemente abrir un debate, ¿no? Entonces, que las acciones fueran polisémicas, que puedan ser interpretadas de diferentes formas. Entrar una bailadora en una oficina, taconea un poco y de repente empieza a arrojarse moneda sobre la cabeza, ¿no? Sigue bailando, la gente responde, bueno, se queda un poco flipada, el director le dice que qué hace ahí, que no puede estar ahí, y además dice que no puede grabar la acción, que está siendo grabada. Y ella acaba de bailar muy elegantemente, recoge y se marcha, ¿no? Ahí no se ha dicho nada, pero se ha dicho todo, ¿no? Este era un poco el perfil o una intención de una primera época en la que no se quería dar un mensaje, es decir, explícito, sino, bueno, hablar sobre la responsabilidad de la banca, ¿no? En la crisis que se estaba viviendo entonces, ¿no? Más adelante, sin embargo, empezamos a introducir discursos en las letras de los cantes, de una forma más o menos explícita, en algún momento más relación con la actualidad, con determinadas entidades en particular, y siempre explorando un poco un diálogo entre la parte política, es decir, de algo atendiendo a qué cosas pasaba con el resto de movimientos sociales, por tanto la actualidad, y luego también un desafío artístico por, no sé, tener una serie de parámetros, de desenvolverte en un espacio escénico que tienes que inventar, que tienes que hacer tuyo. Estás explorando un poco ahí en una parte de investigación de una práctica artística en un espacio de poder, ¿no? Sí. En fin, una serie de debates ahí que han evolucionado a lo largo del tiempo y han hecho pues que fuéramos buscando sí, nuevos y además, lugares. Sí, y además, bueno, seguir siempre los temas de... Intento, ¿no? seguir siempre los temas de actualidad, porque hace poco, en noviembre del 2014, en la Universidad Pablo de Olavide, hicisteis también una acción denunciando, bueno, pues cómo está ahora mismo el sistema universitario. Contábamos antes la noticia de la nueva modalidad esta que quieren abrir del 3x2, pero el problema de las tasas universitarias y de cómo muchos alumnos pues ya no pueden seguir estudiando directamente porque no pueden pagarlo, lo reflejasteis también con la acción futuro versus usura. Es decir, que estáis siempre al hilo, ¿no?, de los acontecimientos. ¿Cómo podéis tener esa capacidad de reacción, ¿no? Eso es un trabajo, estar siempre pendiente y estar diseñando estas acciones siempre siguiendo la actualidad. ¿Cuántos pues sí. sois para hacer esto? Sí, yo digo, así un poco el hecho de seguir avanzando, de repente vimos que, bueno, que tenía sentido cada vez más colaborar con otros colectivos, hacer colaboraciones con relación a una problemática. Muchas veces también pues la gente del colectivo tiene que ver con las problemáticas, ¿sabes? Así que bueno, pues los entornos laborales y en fin, y también son una fuente de información y te animan a hacer las acciones ahí, ¿no? Uh-huh. En el caso de la universidad fue muy bonito porque fue una colaboración con varias organizaciones estudiantiles de la Universidad Pablo de Olavide, el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, también de la universidad, uh-huh. y un trabajo con toda esta gente de preparación de la acción, porque ya había, venía habiendo una crítica en la universidad respecto al papel del Santander, ¿no? Pero en los últimos años, bueno, como es evidente, no pueden mantener todos los frentes discursivos abiertos y tal, y eso pues en este momento no estaba, considerábamos, lo suficientemente al día, ¿no? Y entonces se puso en marcha una acción en colaboración con toda esta gente y parte del alumnado también de la universidad, ¿no? Una cuestión entre coordinación, movimiento logística y tal, y luego también de confianza, de convocar a la gente en un punto sin que supiera muy bien a qué, y en ese momento encontrarse una acción, invitarla a que la gente reaccione y tal, ¿no? Y hubo complicidad. ¿Cómo? Y hubo complicidad. Pues hubo bastante complicidad. La clave también está en que había una serie de personas de contacto con esa base estudiantil que se lo tenían muy currado a lo largo de los cuatrimestres, pues porque estaban ahí en posiciones, digamos, de coordinación también, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esa fue, en ese sentido, muy muy interesante todo el tema de la colaboración y de situarse en ese medio, ¿no?, universitario, que tiene tanto que decir, además, ¿no? Y que ahora mismo, precisamente en esta situación del 3+2 este que quiere aplicar BERT, lo que hace es empujar decididamente a los estudiantes a la cautividad de la hipoteca, es decir, sí. Prácticamente la alternativa que queda es contraer una deuda con la banca, en este caso con el Banco Santander, aquí en Andalucía, para poder pagar los estudios y de esa forma pues entrar en esa cautividad, ¿no? Y parece mentira porque justamente estamos como estamos gracias a esa cautividad de la deuda, ¿no? De no contar con liquidez, con la posibilidad de en este caso realizar tus estudios y tener que pedirle un préstamo al Banco Santander para poder financiarlo y ya quedar cautivo para los restos. Sí, sí, no es que nos atrapan de todas las maneras. Nos atrapan porque si quieres tener una casa tienes que pedir un préstamo a un banco, si quieres estudiar tienes que pedir un préstamo a un banco, si tienes problemas de salud y necesitas operarte tendrás que pedir un préstamo al banco. Nos van atrapando por todas partes. Sí, sí, bastante. Pero bueno, yo creo que hay también, una cuestión aprendida, ¿no? La gente ya quizás no somos tan ingenuos con respecto a la deuda, ¿no? Lo que está claro es que va a haber una época de movilizaciones estudiantiles que yo creo que es bastante potente porque la universidad ahora mismo está muy caldeada en todos los sentidos, tanto a nivel de personal, de estudiantes, de profesorado. O sea, las cosas están calentitas, así que se auguran movilizaciones potentes. Sí, sí, nos están calentando las cosas por todas partes. ¿Cómo tiene que estar? Desde aquí que vemos con bastante envidia esas acciones que realizáis, bueno, pues os hemos copiado un poco. No sé si aquí, bueno, lo del flamenco y demás, aunque hay bastante afición, pues no hemos conseguido montar un grupo de flamenco para entrar en un banco y pegar ahí un zapateado, pero sí que hicimos hace unas semanas con el apoyo de uno de cantante bastante conocido, de Nacho Vegas, hicimos la joda a la banca, donde sí que fue una acción muy al estilo de Flow 6x8 de entrar en un banco, en este caso en nuestra insigne Cajastur, Liberbank, esa banca de todos los asturianos, de unos más que de otros, obviamente, entrar, bueno, pues hacer una canción, una oda y directamente salir. Y la verdad es que, bueno, desde luego el resultado fue pues un poquitín como el que vosotros experimentáis también, ¿no? De el apoyo de la gente, primero la sorpresa y luego ver cómo la gente, bueno, pues apoya y asume la verdad de lo que se está contando de una forma amable, pero muy irónica y muy muy dura, muy cruda. Entonces, bueno, queremos daros las gracias por esas ideas que nos vais transmitiendo, ¿no? Creo que todas las buenas acciones, bueno, pues deben de reproducirse, cada uno, bueno, pues a su manera. Sí, como bien dice Celia... Yo os felicito porque vi la acción y me encantó, o sea, está sí. muy bien. Cuando de esas cosas... La verdad que vosotros que te lleváis 7 años de experiencia, 7, ¿no? No sé si conté bien, más o menos. Sí. ¿Cómo os habéis enfrentado a muchos mejores empleados del mes? que creen que el banco es suyo, porque es muy difícil estar en el espacio, actuar, o a mí me parece, ¿no? Y aguantar a esos empleados, ¿no? Sí, el empleado del mes, tú lo has dicho, que bien lo has descrito. Es muy frecuente, es un personaje muy frecuente y tal. A veces está representado por el director, pero en otros tiempos incluso lo han representado gente que no tenía que ver con la dirección. Es un punto como ahí como heroico y tal, ¿no? Sí, triste, pero bueno, par, ¿no? No sé, sí. Casi la cosa se convierte en un drama griego, ¿no? Porque te pones en la significación, pues está muy bien que cada uno se posicione, ¿no? Esa gente que todavía está encantada o atrapada en el en la lógica esa, ¿no? De que la banca es algo respetable y cómo viene usted aquí a hacer esto aquí, en este lugar, tal, pues eso. Quien siga anclado ahí, pues bueno, le haremos fotos para identificar su... En un vídeo, ¿no? creo, no sé, me suena de haber visto que un empleado pide el DNI. El DNI, sí, sí, sí. Y se lo exige, no es que se lo pida, exige que le den el DNI a un compañero vuestro que estaba grabando, creo. Claro, claro. Sí, se envalentonó y tal, ¿no? Mira, yo te digo la verdad, son lugares flipantes, ¿no? Es decir, allí tú también tienes que ver el papel que tienes tú a la hora de construir la situación, ¿no? Porque, mira, a lo largo de los años nos dimos cuenta que pues eso es como una obra de teatro. O sea, tú eliges de qué lado ponerte, tú creas situaciones. No sé, si tú entras con una masa crítica de 30 personas, ahí no te chista ni Dios, o sea... Tú te mueves con impunidad total, o sea, puedes hacer dentro lo que te dé la gana, con 30, con 40, con 50 personas, depende de la escala del banco del que estemos hablando, ¿no? Sí. Después de que con una masa crítica tú puedes hacerte con el control y ahí no pía ni Dios, o sea, ahí no mueve ningún director ni tal, y es muy raro que lo haga. Si lo hace directamente, vamos, que se queda achicado por la masa, ¿no? Lo que pasa es que hay un momento en que a ti también te conviene establecer un diálogo. O sea, tú si entras e inviertes la situación, montas un pollaco grande, como alguna acción se ha hecho así, tipo la rumba Rey Banquero, o está la música que habéis puesto, sí. Pulmones y Branquias, ¿no? Banquia, Pulmones y Branquias. Entonces tú ocupas todo el espacio, es una especie de West Side Story en contra de la banca, y eso está muy bien también, ¿no? Pero luego tú puedes crear situaciones en las que aparentemente tú eres vulnerable, aunque ellos no saben que hay 10 personas infiltradas entre la gente de la oficina, que son nuestras. Y una situación de violencia o de pérdida de control y tal y cual, esa gente daría un paso adelante y la situación se amainaría completamente, ¿no? Estamos hablando de jugar a controlar los elementos, ¿no? Tanto por un lado en términos de seguridad, de control y tal y cual, como por otro lado, momento cuando coges soltura también de desafío y de establecer un diálogo con quien está en el lugar. Porque al final cada flamenco también es interpelativo, o sea, te diriges a la gente y creas una situación y tú estás contándole una película a la gente, o sea, a través del baile, a través del cante, a través de la situación que tú estás creando, ¿no? Y luego la gente también interacciona. Y dentro de esas múltiples interacciones está el papel de ese director, ese empleado del mes, que ven que hay una persona que canta o que baila y hay unas cuantas cámaras que la están grabando. Y entonces, bueno, cuenta el número y dice, una bailadora, dos cámaras, tal cual, estas más. Y pértigas, que yo he visto pértigas. Que no es solo he visto un par de cámaras, he visto cámaras con sus pértigas. Eso me parece maravilloso, o sea, soy muy fan y me parece muy profesional. O sea, porque lo que hacéis es muy importante. Vamos. Pues, muchas gracias. No, no, es muy importante. ¿Cuántos carteles hay que pegar? O sea, además de para tener en la Universidad Paulo Olavide, que yo no sabía ni que existía aquí en Gijón, y para mí haya sido en cierta forma un referente. No sé. Pues mira, sí que me hace gracia eso que dices de la Olavide, porque es verdad que a veces estas cosas se conocen más por el gesto desobediente que por el propio lugar. Bueno, aquí sí que es muy conocida, es una universidad así, de las dos que hay en Sevilla, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo no soy muy estudioso. Tampoco... Por ejemplo, que yo creo que poca gente ha visto tantas veces en el interior del Parlamento andaluz como a través de una acción como la que se hizo allí, ¿no? De Flossis por Ocho, ¿no? Bueno, yo no lo había visto nunca, hasta que vi vuestra intervención. En la web del Parlamento hay toda una serie de archivos de imágenes donde se ven las diferentes sesiones grabadas y tal, y eso está suscrito a un canal de YouTube, y el canal de YouTube yo no sé si pasa, creo que de las 20.000, no creo que pase de las 20.000 visitas en total de todos los vídeos que he grabado desde hace 5 o 6 años, ¿no? ¿Y cuántos tenía la vuestra? Y esta, aunque no ha tenido repercusión mediática, porque es cierto que no ha tenido un eco mediático como se han tenido otras acciones, pues no sé si lleva de visitas irá por las 100.000 o 120.000 visitas, ¿no? Si es que en el fondo les estáis haciendo un favor, que les estáis dando a conocer. Bueno, la idea, fíjate, la idea tiene su aquel, eso que dice. Bueno, no sé si es un favor, pero lo que sí estamos reivindicando es espacio como un espacio propio. O sea, no solamente se trata de denunciar, sino el ir a denunciar a ese lugar. Nosotros cuando empezamos, o sea, significa, es una forma de significarlo, de darle relevancia y de alguna forma de reivindicar ese espacio. No, lo que tú un dices. Espacio que debía ser democrático. Abrir esas puertas que están cerradas, romper esa burbuja que es que no son de ellos, ese espacio no es de ellos, es nuestro. Y tenemos todo el derecho a estar allí. Eso es. Sí. Oye, ¿cómo ves ahora con la ley Mordaza? Antes hablabas de la seguridad. Todavía no se ha aprobado, pero en el momento que se haya aprobado, ¿vosotros cómo lo enfocáis? Así, a primera vista. Bueno, a primera vista, de momento estamos en un impasse un poco reflexivo, ¿no? Acerca de qué es lo que se va a seguir haciendo, cómo se posiciona Flo con respecto a esta resta tan importante que tenemos este año electoral a la hora de tomar decisiones. Tenemos que ver cómo nos posicionamos, ¿no? Pero bueno, sí te puedo decir que nuestro modus operandi desde el principio fue, como he comentado antes, pues ese golpe, ¿no? Una entrada fugaz de poner la oficina patas arriba, en el sentido de hacerla nuestra, adueñarnos del lugar, o decir algo ahí, y marcharnos. Entonces las acciones se hacen en menos de cuatro minutos como mucho la más larga, de forma que está por debajo del tiempo de respuesta policial esperado, ¿no? Y entonces cuando llega la policía allí, pues la gente ya no está, está cada uno en un lado, están en su casa o ya no están. Entonces, con esta forma hemos evitado tener que someternos a, no sé, acusaciones de alteración del orden público o yo qué sé, no sé. Y este modo, porque pensaba, no es porque, o sea, verás, simultáneamente a lo mejor quienes estamos ahí en Flow estamos practicando otra forma de disidencia civil distinta en otros movimientos sociales, ¿verdad? Tampoco quiero... Ha sido nuestro modus operandi, ¿no? Por ejemplo, la PA hace una labor impresionante, o sea, nunca acabaré de decir lo grande que es la PA, y ellos tienen que afincarse en los sitios para reivindicar, ellos no pueden entrar y largarse así como así. O sea, se puede hacer eso puntualmente, pero parte de su quehacer diario es una negociación para llegar a la acción en pago, para llegar a acuerdos que puedan interesar a la gente damnificada. Entonces, sus formas de presión, pues son distintas, ¿no? Sí, pero bueno, todas las formas suman y a veces también, aunque las formas de presión de la PA, como tú dices, sean otras, de vez en cuando cambiar y sorprender y pillar eso de improviso a un banco, una oficina, algún ayuntamiento, también viene bien. Paco, es un placer hablar contigo, pero ya ahora mismito ya estamos un poco fuera de tiempo. Bastante fuera de tiempo. Así que, que sigáis, os seguimos por los vídeos de YouTube, por vuestra página. Desde aquí recomendar mucho a todos que no os haya visto en ninguna de las acciones que os busquen, que busquen a Flo 6x8. Y que crean, ¿no? Que siga, y que crean, todos... Y que si os ven por ahí, que participen, que den también taconeo y que copien. Todo esto hay que copiarlo, hay que diversificarlo. Tiene que verse estas formas de protesta en todas partes. Muchas gracias, Paco. Un abrazo desde PA Asturias. Un abrazo. Salud. Muy rápidamente despedirnos, recordaros que este viernes a las 6 de la tarde la asamblea de la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias en el Centro Municipal del Llano, donde bueno, pues podrás ir a nuestras asambleas de asesoramiento colectivo. Recuerda que si es la primera vez lleves toda la documentación posible y nos escuchamos de nuevo el próximo miércoles aquí en Radio Crash.